إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Alá os ordena devolver los depósitos a sus dueños y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno es aquello a lo que Alá os exhorta! Es cierto que Alá es quien oye y quien ve. Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Vosotros que creéis, obedeced a Allah, obedeced al mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad. Y si disputáis sobre algo, remitidlo a Alá y al mensajero, si creéis en Alá y en el último día. Esto es preferible y tiene mejor resultado. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ¿No has visto a los que dicen creer en lo que se te ha hecho descender y en lo que se hizo descender antes de ti? ¿Quieren recurrir a ese impostor, a pesar de que se les ha ordenado no creer en él? Satán quiere que se pierdan en un lejano extravío. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Y cuando se les dice, venid a lo que Alá ha hecho descender y al mensajero, ves a los hipócritas rehuirte con desdén. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia a causa de lo que sus manos presentan? Luego vendrán a ti jurando por Alá. Solo queríamos el bien y la concordia. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. De esos, Alá sabe lo que tienen en el corazón. Así pues, mantente apartado de ellos, adviérteles y dile sobre sí mismos palabras que les lleguen. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. y no hemos enviado a ningún mensajero, sino para que fuera obedecido con el permiso de Alá. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Pero no, por tu Señor que no creerán hasta que no te acepten como árbitro en todo lo que sea motivo de litigio entre ellos, y luego no encuentren en sí mismos nada que les impida aceptar lo que decidas, y se sometan por completo. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Si les hubiéramos ordenado que se mataran o que abandonaran sus casas, solo unos pocos lo habrían hecho. Pero hubiera sido mejor para ellos haber hecho aquello a lo que se les exhortó, y hubiera sido una afirmación más fuerte de su creencia. De ser así, les hubiéramos dado por nuestra parte una enorme recompensa. Y los habríamos guiado por un camino recto. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quien obedezca a Alá y al mensajero, esos estarán junto a los que Alá ha favorecido, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio, y los justos. ¡Y qué excelentes compañeros! ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ese es el favor de Alá. Alá basta como conocedor. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا. Vosotros que creéis, tomad vuestras precauciones y salid a combatir en grupos o todos juntos. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. Entre vosotros hay quien se queda atrás, y si os ocurre algún percance, dice: Alá me ha agradecido por no haber estado allí con ellos. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Pero si os llega un favor de Alá, seguro que dirá, como si ningún afecto os uniera: ¡ay de mí! Si hubiera estado con ellos, habría logrado un gran triunfo. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Que combatan en el camino de Alá aquellos que dan la vida de este mundo a cambio de la otra. Y a quien combata en el camino de Alá, ya muera o resulte victorioso, le daremos una enorme recompensa. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. ¿Y cómo es que no combatís en el camino de Alá mientras esos hombres, mujeres y niños oprimidos dicen: Señor nuestro, sácanos de esta ciudad cuyas gentes son injustas y danos procedente de ti un protector y un auxiliador? الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Los que creen combaten en el camino de Alá, y los que se niegan a creer combaten en el camino del rebelde. Combatid a los aliados de Satán, ciertamente la trampa de Satán es débil. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ¿No has visto a los que se les dijo: Contened vuestras manos, estableced la oración, el salat, y entregad el zakat? Y cuando se les mandó combatir, algunos de ellos temieron a los hombres como se teme a Alá, o aún más, y dijeron: Señor nuestro, ¿por qué nos mandas combatir? ¿Y si nos dieras un pequeño plazo? Di: La posesión en disfrute de esta vida es poca cosa. La última vida es mejor para quien es temeroso de Alá. No se osará ni una brizna de injusticia. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Donde quiera que estéis, incluso si estáis en torres fortificadas, os alcanzará la muerte. Si les ocurre algo bueno, dicen: Esto viene de Alá. Pero si les ocurre algo malo, dicen: Esto viene de ti, Mohammed. Di: Todo viene de Alá. ¿Qué le pasa a esta gente que apenas comprende lo que se les dice? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس الناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Lo bueno que te ocurre viene de Alá, y lo malo de ti mismo. Te hemos enviado a los hombres como mensajero, y Alá basta como testigo. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quien obedece al mensajero está obedeciendo a Alá, y quien le da la espalda, no te hemos enviado a ellos para que seas su guardián. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Y dicen, obediencia. Pero cuando se alejan de ti, hay un grupo de ellos que trama por la noche en contra de lo que dices. Pero Alá escribe lo que traman. Así pues, apártate de ellos y confíate a Alá. Alá basta como protector. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ¿Es que no han reparado en el Corán? Si procediera de otro que Alá, hallarían en él muchas contradicciones. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Y cuando les llega algún rumor que puede afectar a la seguridad o infundir miedo, lo propagan. Si lo remitieran al mensajero o a los que entre ellos tienen mando, lo sabrían los que de ellos están en condiciones de hacer averiguaciones. Y si no fuera por el favor que recibís de Alá y por su misericordia, todos, salvo unos pocos, seguiríais a Satán. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Combate en el camino de Alá. No te exijas sino a ti mismo y anima a los creyentes. Puede ser que Alá detenga la violencia de los que se niegan a creer. Y Alá tiene más violencia y su castigo es más intenso. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quien interceda por otro para bien tendrá lo que le corresponda de ello, y quien lo haga para mal tendrá lo que le corresponda de ello. Alá le da a cada cosa lo que le corresponde. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Y cuando os dirijan un saludo, corresponded con uno mejor que él, o simplemente devolvedlo. Es cierto que Alá tiene en cuenta todas las cosas. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Allah, no hay Dios sino Él. Os reunirá para el día del levantamiento, del cual no hay duda. ¿Y quién tiene una palabra más verídica que Alá? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. ¿Por qué os dividís en dos grupos con respecto a los hipócritas? Alá los ha devuelto a su condición primera a causa de lo que se han ganado. ¿Es que pretendéis guiar a quien Alá ha extraviado? No encontrarás camino para quien Alá ha extraviado. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Quisieran que renegaseis como ellos han renegado y que fueseis iguales. No los toméis como amigos, aliados, hasta que no hayan emigrado en el camino de Alá. Y si se desentienden, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis, y no toméis aliado ni auxiliar de entre ellos. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. A excepción de aquellos que se unan a una gente con la que tengáis algún pacto o vengan a vosotros con el pecho encogido por tener que combatir contra vosotros o contra su gente. Si Alá hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros y os habrían combatido. Y si se retiran y no os combaten y os ofrecen la paz, Alá no os da ningún medio de ir contra ellos. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Encontraréis a otros que quieren estar a salvo de vosotros y a salvo de su gente. Cada vez que vuelven a la discordia, caen más profundamente en ella. Pero si no os dejan y os ofrecen la paz y detienen sus manos, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis. Os hemos dado sobre ellos una autoridad evidente. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. No es de creyentes que uno mate a otro a menos que sea por error. Y quien matare a un creyente por error deberá poner en libertad a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a su familia, a menos que ésta se lo perdone por generosidad. Y si perteneciera a una gente enemiga vuestra, pero fuera creyente, o si fuera de una gente con la que tenéis algún pacto, pagad el precio de sangre a su gente y poned en libertad a un esclavo que sea creyente. Y quien no encuentre manera de hacerlo, que ayune 2 meses consecutivos como reparación aceptable por Alá. Alá es conocedor, sabio. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Y aquel que mate a un creyente intencionadamente tendrá como recompensa el infierno, Jahannam, donde será inmortal. Sobre él caerá la ira de Alá, que lo maldecirá y le preparará un castigo inmenso. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Vosotros que creéis, cuando salgáis de expedición en el camino de Alá, distinguid con claridad y no digáis a quien os ofrezca la rendición: tú no eres creyente, buscando con ello lo que la vida del mundo ofrece, pues junto a Alá hay muchos botines. Así erais también vosotros antes, y Alá os favoreció, de modo que aseguraos bien. Es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. No son iguales los creyentes que sin estar impedidos permanecen pasivos y los que luchan en el camino de Alá con sus bienes y personas. Alá ha dado un grado de preferencia a los que luchan con sus bienes y personas sobre los pasivos. A ambos les ha prometido lo más hermoso, pero ha favorecido a los que luchan sobre los que se quedan pasivos con una enorme recompensa. Grados procedentes de él, perdón y misericordia. Y Alá es perdonador, compasivo. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت A los que se lleven los ángeles, habiendo sido injustos consigo mismos, les dirán: ¿en qué se os fue la vida? Responderán: estábamos oprimidos en la tierra. Les dirán: ¿acaso no era la tierra de Alá lo suficientemente extensa como para emigrar? Esos tendrán por morada el infierno, Jahannam. ¡Qué mal fin! إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. A menos que se trate de hombres, mujeres y niños imposibilitados que carezcan de recursos y no sepan cómo hacerlo. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. A estos, Alá los disculpa. Alá es indulgente, perdonador. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quien emigre en el camino de Alá encontrará en la tierra muchos lugares donde refugiarse y holgura. Al que, habiendo dejado su casa para emigrar por Alá y su mensajero, le sorprenda la muerte, tiene la recompensa asegurada por Alá. Alá es siempre perdonador y compasivo. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Y cuando salgáis de expedición por la tierra, no hay inconveniente en que acortéis la oración, el salat, así como cuando temáis que os ataquen los que se niegan a creer. Es cierto que los incrédulos son para vosotros enemigos declarados. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Y cuando estés, Mohammed, con ellos, y les dirijas la oración, el salat, que una parte permanezca en pie contigo, llevando sus armas. Y mientras se hacen las postraciones, que permanezcan los demás detrás de vosotros. Luego que venga la parte que no haya rezado, y lo hagan contigo, tomando precauciones y estando armados. Los que se niegan a creer, querrían que os descuidarais de vuestras armas y pertrechos, para así poder caer sobre vosotros en una sola carga. No cometéis falta, si cuando os moleste la lluvia o estéis enfermos, dejáis las armas, pero tomad precauciones. Es cierto que Alá ha preparado para los incrédulos un castigo denigrante. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Y cuando hayáis concluido la oración, el salat, invocad a Alá de pie, sentados y acostados. Y cuando estéis fuera de peligro, estableced la oración, el salat. Ciertamente, el salat es para los creyentes un precepto en tiempos determinados. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. No flaqueéis en perseguir a esa gente. Si os resulta doloroso, también lo es para ellos. Pero vosotros esperáis de Alá lo que ellos no esperan. Y Alá es conocedor, sabio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna-n-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima. Es cierto que hicimos que te descendiera el libro con la verdad, para que juzgaras entre los hombres con lo que Alá te hace ver. No defiendas a los traidores. Pide perdón a Alá. Ciertamente Alá es perdonador, compasivo. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Ni tampoco defiendas a los que se traicionaron a sí mismos. La verdad es que Alá no ama a quien es traidor y malvado. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Quieren esconderse de los hombres, pero no pueden esconderse de Alá. Él está con ellos cuando de noche traman lo que no le complace. Alá rodea lo que hacen. ¿Acaso vais a ser vosotros quienes los defiendan en esta vida? ¿Y quién los defenderá ante Alá el día del levantamiento? ¿O quién será su guardián? Quien haga un mal o sea injusto consigo mismo y luego pida perdón a Alá, encontrará a Alá perdonador y compasivo. Quien contraiga una maldad, lo hará contra sí mismo. Alá es conocedor y sabio. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Y quien contraiga una falta o un delito y luego acuse de ello a un inocente, habrá cargado con una calumnia y con un delito evidente. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Si no fuera por el favor de Alá para contigo y por su misericordia, un grupo de ellos se había propuesto extraviarte, pero solo se extraviarán a sí mismos y no te perjudicarán en nada. Alá hizo descender sobre ti el libro y la sabiduría, y te enseñó lo que no sabías. El favor de Alá para contigo ha sido inmenso. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Muchas de sus conversaciones secretas no encierran ningún bien, pero no es así quien manda dar con generosidad, actuar según lo reconocido o reconciliar a los hombres. A quien haga esto, buscando el beneplácito de Alá, le daremos una recompensa enorme. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Y quien se oponga al mensajero después de haberle sido aclarada la guía y siga otro camino que el de los creyentes, lo dejaremos con lo que ha elegido y lo arrojaremos al infierno. Jahannam, qué mal fin. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Es cierto que Alá no perdona que se le asocie con nada. Sin embargo, aparte de esto, perdona a quien quiere. Quien asocie algo con Alá se habrá perdido en un lejano extravío. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. En vez de él, solo invocan a divinidades femeninas y a un demonio rebelde. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Alá lo maldijo y él contestó: tomaré para mí a una determinada parte de tus siervos. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Y en verdad que los extraviaré, les haré tener falsas esperanzas, los instigaré y harán cortes en las orejas del ganado, y los instigaré y cambiarán la creación de Alá. Y quien tome a Satán por amigo aliado en vez de Alá, habrá caído en una clara perdición. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Les promete y les hace tener falsas esperanzas. Pero todo lo que Satán les promete no es sino engaño. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Esos tendrán como morada el infierno, Jahannam, y no encontrarán ninguna salida de él. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. A los que creen y practican las acciones de bien, les haremos fácil entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán inmortales para siempre. Promesa verdadera de Alá. ¿Y quién es más veraz que Alá en su palabra? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. No se hará según vuestros deseos ni según los deseos de la gente del libro. Quien haga un mal será pagado por ello, y no encontrarás para él, aparte de Alá, nadie que lo proteja ni lo defienda. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Y quien haga acciones de bien, sea varón o hembra, y sea creyente, esos entrarán en el jardín y no se les hará ni una brizna de injusticia. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ¿Y quién es mejor en su práctica de adoración que aquel que ha sometido su rostro a Alá? Hace el bien y sigue la religión de Abraham como monoteísta sincero, Hanif. Y Alá tomó a Abraham como amigo íntimo. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Alá rodea todas las cosas. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Te piden que dictamines en lo referente a las mujeres. Di: Alá os dictamina sobre ellas, como lo que se os dice en el libro, acerca de las huérfanas con las que deseáis casaros y a las que no dais lo que está prescrito que les deis, y sobre los niños que están indefensos, y sobre que tratéis a los huérfanos con justicia. El bien que hagáis, realmente Alá lo conoce. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Y si una mujer teme que su marido incumpla el deber conyugal o la rehúya, no hay falta para ambos si llegan a un acuerdo de reconciliación. La reconciliación es un bien. La codicia está presente en las almas, pero si hacéis el bien y sois temerosos de Alá, es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. No podréis ser equitativos con las mujeres, aunque lo intentéis, pero no os inclinéis del todo hacia una de ellas, dejando a la otra como si estuviera suspensa en el aire. Si rectificáis y sois temerosos de Alá, es verdad que Alá es perdonador y compasivo. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Y si se separan, Alá los enriquecerá a ambos con parte de su holgura. Alá es espléndido, sabio. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. De Allah es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que vosotros, como os hemos encomendado a vosotros mismos, que temierais a Alá. Pero si dejáis de creer, de Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Alá es rico y en sí mismo alabado. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. De Alá es lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá basta como guardián. Si quiere, hombres, os suprimirá y traerá a otros. Alá tiene poder sobre todas las cosas. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Quien quiera lo que esta vida ofrece, junto a Alá está la recompensa de esta vida y la de la última. Alá es quien oye y quien ve. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio por Alá, aunque vaya en contra de vosotros mismos o de vuestros padres o parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres. Alá es antes que ellos. No sigáis los deseos para que así podáis ser justos. Y si dais falso testimonio, os apartáis. Es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladhi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Vosotros que creéis, creed en Alá y en su mensajero, así como en el libro que se le ha hecho descender a su mensajero y en el libro que se hizo descender antes. Quien niegue la creencia de Alá en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, se habrá alejado en un gran extravío. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Es verdad que a quienes creyeron y luego renegaron y después volvieron a creer y renegaron de nuevo, siendo mayor aún su incredulidad, Alá no los perdonará ni les mostrará ningún camino. Anuncia a los hipócritas que hay un castigo doloroso para ellos. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Esos que toman como aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes, ¿acaso buscan el poder junto a ellos? Lo cierto es que el poder pertenece por entero a Alá. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Ya se os reveló en el libro que cuando oyerais los signos de Alá y vierais cómo ellos los negaban y se burlaban, no os sentaráis en su compañía hasta que no hubieran entrado en otra conversación. Pues en verdad que si lo hicierais, seríais iguales que ellos. Es cierto que Alá reunirá a los hipócritas y los incrédulos todos juntos en el infierno, Jahannam. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Esos que están al acecho de lo que os pasa y cuando obtenéis una victoria procedente de Alá, dicen: ¿acaso no estábamos con vosotros? Pero si los incrédulos logran algún triunfo parcial, les dicen: ¿acaso no estabais a nuestra merced y os hemos defendido contra los creyentes? Alá juzgará entre ellos el día del levantamiento. Alá no dará a los incrédulos ninguna posibilidad contra los creyentes. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Los hipócritas pretenden engañar a Allah, pero es Él quien los engaña. Cuando se disponen a hacer la oración, el salat, se levantan perezosos y lo hacen para que los demás los vean. Apenas si se acuerdan de Alá. Vacilantes entre una cosa y otra, no están ni con unos ni con otros. A quien Alá extravía, no encontrarás manera de encaminarlo. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alkafirina awliya. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes. ¿Es que queréis dar a Alá una prueba clara contra vosotros? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Verdaderamente, los hipócritas estarán en el nivel más bajo del fuego y no encontrarán quien los defienda. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Excepto los que se vuelvan atrás arrepentidos, rectifiquen, se aferren a Alá y dediquen sinceramente a Alá su práctica de adoración. Esos están con los creyentes y Alá dará a los creyentes una gran recompensa. ¿Qué ganaría Alá con castigaros si sois agradecidos y creéis? Alá es agradecido y conocedor. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Alá no ama que se refiera ningún mal en público, a no ser que lo haga alguien que haya sido objeto de injusticia. Alá es quien oye y quien sabe. Pero una buena acción, tanto si la ponéis de manifiesto como si la ocultáis, o un mal que perdonéis, Alá es indulgente y poderoso. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Aquellos que niegan a Alá y a sus mensajeros y quieren hacer distinción entre Alá y sus mensajeros y dicen, creemos en unos pero no creemos en otros, queriendo tomar un camino intermedio. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Esos son los verdaderos incrédulos y hemos preparado para los incrédulos un castigo denigrante. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Y a los que creen en Alá y en sus mensajeros sin hacer distinciones entre ellos, a esos se les dará su recompensa. Alá es perdonador y compasivo. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. La gente del libro te pedirá que hagas descender para ellos un libro del cielo. Ya le pidieron a Moisés cosas mayores. Le dijeron: haz que veamos a Alá directamente, y el rayo los fulminó por su injusticia. Luego tomaron el becerro como objeto de adoración, a pesar de haberles llegado las evidencias. Se lo perdonamos y le dimos a Moisés una autoridad clara. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Y les pusimos el monte por encima para hacerles aceptar la alianza y les dijimos: entrad por la puerta con la cabeza inclinada. Y les dijimos: no dejéis de cumplir con el sábado. Y les hicimos aceptar un firme compromiso. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Por haber roto su compromiso, por haber negado los signos de Alá, por haber matado a profetas sin derecho alguno y por haber dicho: nuestros corazones están cerrados. Pero no es así, sino que Alá les ha sellado el corazón a causa de su incredulidad, y son pocos los que creen. Y por su incredulidad, y haber dicho contra María una calumnia enorme. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Y por haber dicho: nosotros matamos al ungido, hijo de María, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso y sabio. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Y entre la gente del libro no hay nadie que antes de su muerte no vaya a creer en él. Y el día del levantamiento, él dará testimonio de ellos. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Y a los judíos, por su propia injusticia y por lo mucho que se desviaron del camino de Alá, les prohibimos cosas buenas que antes les estaban permitidas. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Y por haber adoptado la usura que ya les estaba prohibida y haber usurpado los bienes de los hombres con falsedad, hemos preparado para los que de ellos hayan caído en la incredulidad un castigo doloroso. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. No obstante, a los que de ellos están afianzados en el conocimiento, a los que creen en lo que te ha descendido a ti y en lo que descendió antes de ti, a los que establecen la oración, el salat, dan el zakat y creen en Alá y en el último día, a esos les daremos una gran recompensa. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Es verdad que te hemos inspirado, Mohammed, al igual que inspiramos a Noé y los profetas posteriores a él. Y también le inspiramos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón, y a David, al que le dimos los salmos. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Hay mensajeros de los que te hemos referido y mensajeros de los que no te hemos contado nada. Y a Moisés le habló Alá directamente. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Mensajeros portadores de buenas noticias y de advertencias, para que así los hombres, después de su venida, no tuvieran ningún argumento frente a Alá. Alá es poderoso y sabio. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Sin embargo, Alá atestigua que lo que te ha hecho descender ha sido con su conocimiento, y los ángeles dan testimonio de ello. Y Alá basta como testigo. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Es cierto que los que se niegan a creer y desvían del camino de Alá se han alejado en un profundo extravío. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. A los que se niegan a creer y son injustos, Alá no los perdonará ni los guiará a ningún camino. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Que no sea el camino del infierno, Jahannam, donde serán inmortales para siempre, y eso es simple para Alá. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Hombres, ha llegado a vosotros el mensajero con la verdad de vuestro Señor. Así pues, es mejor para vosotros que creáis, pero si no lo hacéis, lo cierto es que de Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Alá es conocedor, sabio. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Alá nada que no sea la verdad. Ciertamente, el ungido, hijo de María, es el mensajero de Alá, su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis tres, es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Alá es un Dios único. Está muy por encima en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y Alá basta como guardián. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. El ungido no desprecia ser un siervo de Alá ni los ángeles que están cerca de él. Pero aquel que desprecie adorarle y se llene de soberbia, todos van a ser reunidos para volver a él. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. En cuanto a los que creen y practican las acciones de bien, se les pagará debidamente su recompensa y él les aumentará su favor. Pero a los que desprecien y sean soberbios, los castigará con un doloroso castigo y no encontrarán fuera de Alá ni quien los proteja ni quien los defienda. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Hombres, os ha llegado una prueba de vuestro Señor y hemos hecho que descendiera para vosotros una luz clara. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Los que crean en Alá y se aferren a Él entrarán bajo su benevolencia y favor y les mostrará la guía de un camino recto. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Te piden que dictamines. Di, Alá os da un juicio sobre el caso en que no se tengan ni padres ni hijos. Si alguien muere sin dejar hijos, pero tiene una hermana, a ella le corresponderá la mitad de lo que deje, y él la heredará a ella si ella no tiene ningún hijo. Y si son dos, les corresponderán dos tercios de lo que deje. Y si hay hermanos, varones y hembras, entonces a cada varón le corresponderá la parte de dos hembras. Alá os aclara para que no os extraviéis. Alá es conocedor de todas las cosas. Sura de las Mujeres. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hombres, temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Alá, por quien os pedís unos a otros y respetad los lazos de sangre. Realmente Alá os está observando. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Dad a los huérfanos los bienes que sean suyos y no pongáis lo malo en lugar de lo bueno. No os aprovechéis de sus bienes juntándolos a los vuestros, porque eso sería una grave injusticia. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Y si teméis no ser justos con los huérfanos, casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros con dos, tres o cuatro. Pero si os teméis no ser equitativos, entonces con una sola, o las que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Dad a las mujeres la dote correspondiente de buen grado, pero si renuncian voluntariamente a parte de ella, en vuestro favor, disfrutadlo con provecho. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. No deis a los incapaces la riqueza que Alá ha dispuesto para vuestro mantenimiento. Alimentadlos con ella, vestidlos y habladles con palabras convenientes. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Examinad a los huérfanos y cuando hayan alcanzado la edad del matrimonio, si encontráis en ellos sensatez y rectitud, entregadles sus bienes. No los malgastéis incurriendo en delito y adelantándoos a que se hagan mayores. El que sea rico, que se abstenga de ellos, y el pobre, que gaste según lo reconocido. Y cuando les entreguéis sus bienes, pedidles que lo testifiquen. Alá basta para tomar cuenta de las acciones. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون A los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y a las mujeres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco o mucho. Es una parte preceptiva. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Y si en la partición están presentes parientes, huérfanos y pobres, dadles algo de ello como sustento y habladles con palabras convenientes. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Y que tengan con los huérfanos el mismo cuidado que tendrían si fueran a dejar tras de sí una descendencia débil. Que teman a Alá y digan palabras acertadas. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Es cierto que quienes se coman los bienes de los huérfanos injustamente estarán llenando sus vientres de fuego y entrarán en un fuego abrasador. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alá os prescribe acerca de la herencia de vuestros hijos. Al varón le corresponde la misma parte que a dos hembras. Si estas son dos o más mujeres, les corresponde dos tercios de lo que se deje, y si es una sola, le corresponde la mitad. Y a los padres les corresponde a cada uno de ellos un sexto de lo que deje si tiene algún hijo. Pero si no tiene ninguno y son sus padres los herederos, entonces a su madre le corresponderá un tercio. Y si tiene hermanos, a su madre le corresponde un sexto, una vez se hayan descontado los legados que deje en testamento o las deudas. Vuestros padres y vuestros hijos no sabéis cuál de ellos os beneficia más de cerca. Es un precepto de Alá. Es cierto que Alá es conocedor y sabio. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله Y a vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas, si no tuvieran hijos. Pero si los tuvieran, entonces os corresponde un cuarto de lo que dejen, una vez se haya cumplido cualquier legado que hayan dispuesto, o el pago de alguna deuda. y a ellas les corresponde un cuarto de lo que dejéis si no tuvierais ningún hijo. Pero si lo tuvierais, entonces una octava parte de lo que dejéis. Una vez se hayan cumplido los legados que hayáis testado y pagado las deudas que tuvierais, y si un hombre o una mujer de los que se puede heredar muere y no tiene ni padres ni hijos, pero si un hermano o hermana, entonces a cada uno le corresponde la sexta parte. Y si fueran más, habrían de compartir un tercio. Una vez cumplidos los legados que hubiera dispuesto y pagadas las deudas que tuviera, sin perjuicio de nadie. Esto es un mandamiento de Alá, y Alá es conocedor, sabio. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Estos son los límites establecidos por Alá. Quien obedezca a Alá y a su mensajero, él le hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales. Ese es el gran triunfo. Y quien desobedezca a Alá y a su mensajero, y traspase sus límites, le hará entrar en un fuego en el que será inmortal, y tendrá un castigo denigrante. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Aquellas de vuestras mujeres que se presenten con una indecencia, buscad cuatro testigos de entre vosotros. Y si dan testimonio contra ellas, retenedlas en las casas hasta que la muerte se las lleve o Alá les dé una salida. Y a aquellos dos de vosotros que la cometan, maltratadlos, pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos. Es cierto que Alá acepta el arrepentimiento y es compasivo. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Alá se compromete a aceptar el arrepentimiento solo en favor de aquellos que hacen el mal por ignorancia y luego, al poco, se vuelven atrás arrepentidos. A esos, Alá les devuelve su favor. Alá es siempre conocedor y sabio. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Pero no se les aceptará el arrepentimiento a los que habiendo llevado a cabo malas acciones, cuando se les presente la muerte digan, ahora me arrepiento, ni a los que mueran siendo incrédulos. Para esos, hemos preparado un castigo doloroso. Yeah. أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Vosotros que creéis, no os está permitido heredar a las mujeres por la fuerza, ni que les pongáis impedimentos para llevaros parte de lo que les disteis, excepto que hayan cometido un acto probado de indecencia. Convivid con ellas según lo reconocido, y si os disgustan, tal vez os esté disgustando algo en lo que Alá ha puesto mucho bien. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Y si queréis cambiar de esposa y le habéis dado una gran dote, no toméis nada de ello. ¿Seréis capaces de hacerlo con falsedad y cometiendo un delito evidente? ¿Y cómo podrías hacerlo después de haber tenido intimidad el uno con el otro y habiendo recibido ellas un compromiso firme por vuestra parte? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Y no os caséis con aquellas mujeres con las que vuestros padres hayan estado casados, con la excepción de lo que ya esté hecho. Ciertamente, es algo indecente y detestable, y un mal camino. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Se os prohíben vuestras madres, hijas, hermanas, tías paternas, tías maternas, las hijas de vuestro hermano, las hijas de vuestra hermana, vuestras madres de leche que os amamantaron, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras esposas y las hijastras que estén bajo vuestra protección, que sean hijas de mujeres que hayáis tenido y con las que hayáis llegado a cohabitar. Porque si son de mujeres que habéis tenido, con las que no habéis cohabitado, entonces no hay inconveniente. Y las esposas de vuestros hijos de sangre, así como que estéis casados con dos hermanas a un tiempo, a excepción de lo que ya esté hecho. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Y las mujeres casadas, a excepción de las que posea vuestra diestra, es una prescripción de Alá para vosotros. Aparte de esto, se os permite que busquéis esposas con vuestros bienes como hombres honrados, no como fornicadores. Y puesto que gozáis de ellas, dadles la dote como está mandado, y más allá de este mandato, no incurrís en falta en lo que hagáis de mutuo acuerdo. Es cierto que Alá es conocedor, sabio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Y el que de vosotros no tenga medios suficientes para casarse con mujeres libres creyentes, que lo haga con esclavas creyentes que poseáis. Alá conoce mejor vuestra creencia. Unos procedéis de otros. Casaos pues con ellas con el permiso de sus familias y dadles lo que les corresponde, tal y como está establecido, como a mujeres decentes, no como si fueran fornicadoras o de las que toman amantes. Y una vez estén en la protección del matrimonio, si cometen un acto de indecencia, tendrán la mitad del castigo que las mujeres libres. Esto es válido para quien de vosotros tema caer en la fornicación, pero es mejor para vosotros que tengáis paciencia. Alá es perdonador y compasivo. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Alá quiere aclararos y mostraros los modelos de conducta de los que os precedieron para que os sirvan de guía, y quiere volverse a vosotros con su favor. Alá es conocedor y sabio. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Y Alá quiere volverse a vosotros con su favor, pero los que siguen los apetitos quieren que caigáis en una gran desviación. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Alá quiere aliviaros, ya que el hombre fue creado débil. يَا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Vosotros que creéis, no os apropiéis de los bienes de otros por medio de falsedad, sino a través de transacciones que os satisfagan mutuamente. Y no os matéis a vosotros mismos, pues Alá es siempre compasivo con vosotros. Quien haga esto, transgrediendo y siendo injusto, le haremos entrar en un fuego. Y eso es fácil para Alá. تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Si evitáis las faltas graves que os hemos prohibido, os cubriremos vuestras malas acciones y os haremos entrar por una entrada noble. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. No ansiéis aquello con lo que Alá ha favorecido a unos sobre otros. Los hombres tendrán una parte de lo que se hayan ganado, y las mujeres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. Pedidle a Alá su favor. Realmente Alá es conocedor de todas las cosas. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Para todos, hemos establecido beneficiarios de lo que dejan los padres y los parientes próximos. Y a aquellos con los que hicisteis anteriormente algún pacto jurado, dadles su parte. Alá es testigo de todas las cosas. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que en ellas gastan de sus riquezas. Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles, pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. Alá es siempre excelso, grande. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Y si teméis una ruptura entre ambos, nombrad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella. Y si quieren reconciliarse, Alá propiciará su reconciliación. Es cierto que Alá es quien sabe y conoce lo más recóndito. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorad a Alá sin asociar nada con él y haced el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos, a los vecinos distantes, al compañero, al viajero y a los esclavos que poseáis. Es cierto que Alá no ama a los engreídos y jactanciosos. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Esos que son avaros mandan a los hombres la avaricia y ocultan lo que de su favor Alá les ha dado. Hemos preparado para los incrédulos un castigo denigrante. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Los que dan de sus bienes por aparentar ante la gente, pero no creen en Alá ni en el último día. Quien tenga a Satán como compañero, y qué mal compañero. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ¿Qué les costaría creer en Alá y en el último día y dar de lo que Alá les ha proveído? Alá los conoce bien. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Alá no es injusto ni en el peso de lo más pequeño, y cualquier buena acción la multiplicará por su parte con una enorme recompensa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ¿Y qué pasará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad y te traigamos a ti, Mohammed, como testigo sobre estos? يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Ese día, los que se negaron a creer y desobedecieron al mensajero desearán que se los trague la tierra y no le ocultarán a Alá una sola palabra. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Vosotros que creéis, no os acerquéis a la oración ebrios hasta que no sepáis lo que decís, ni impuros, salvo que estéis de paso, hasta que no os lavéis. Y si estáis enfermos, o de viaje, o viene alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido relación con las mujeres y no encontráis agua, procuraos tierra limpia y pasáosla por la cara y las manos. Es cierto que Alá es indulgente, perdonador. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ¿No has visto a los que recibieron una parte del libro cómo compran el extravío y quieren que te extravíes del camino? والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Pero Alá conoce mejor a vuestros enemigos. Alá es suficiente aliado y suficiente defensor. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Algunos de los que practican el judaísmo tergiversan las palabras del libro y dicen: oímos y desobedecemos. Oye, pero no entiendas. Raina, atiéndenos dándole un doble sentido con sus lenguas y ofendiendo la práctica de adoración. Si dijeran: oímos y obedecemos, oye, míranos, sería mejor para ellos y más justo. Pero Alá los maldice por su incredulidad. Son pocos los que creen. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Vosotros que habéis recibido el libro, creed en lo que hemos hecho descender, que es una confirmación de lo que ya teníais, antes de que os borremos las facciones de la cara y la pongamos del revés, u os maldigamos como maldijimos a la gente del sábado. El mandato de Alá está hecho. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Es cierto que Alá no perdona que se le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona a quien quiere, y quien atribuya asociados a Alá habrá forjado una falsedad, incurriendo en un enorme delito. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ¿No has visto a los que se consideran a sí mismos puros? Sin embargo, Alá purifica a quien quiere. No se les hará ni una brizna de injusticia. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Mira cómo inventan mentiras sobre Alá. No hace falta un delito más evidente. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ¿Acaso no has visto a los que se les dio parte del libro cómo creen en misterios infundados, al-jibt, y en los poderes del mal, al-tagut, y dicen de los que niegan la creencia? Estos tienen mejor guía en su camino que los que creen. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. A esos, Alá los ha maldecido, y al que Alá maldice, no encontrarás quien le auxilie. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. ¿Es que acaso poseen algo de la soberanía? Si fuera así, no les darían a los hombres ni un hueso de dátil. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. O por el contrario, ¿sienten envidia de los hombres por lo que Alá les ha dado de su favor? A los descendientes de Abraham les dimos el libro y la sabiduría, y les dimos un gran dominio. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Entre ellos, algunos creen en él y otros se apartan. El infierno, Jahannam, les bastará como fuego abrasador. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. A los que se hayan negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos a un fuego, y cada vez que les queme la piel, se la cambiaremos por otra, para que prueben el castigo. Alá es siempre irresistible, sabio. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Y a los que creen y practican las acciones de bien, les haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán inmortales para siempre, tendrán esposas puras, y les pondremos al amparo de una apacible umbría.